Cuando camino solo trato que nada me distraiga. Seguramente estoy colgado en esas cosas que nadie te puede explicar. Armando su propia religión, mi espíritu está tratando de encontrar. Tristeza se fue al cielo. Voy a ir más a ningún hospital, porque ahí nunca me dicen nada. Creo que un veterinario va a poder diagnosticar algo para apagar este dolor. Porque soy más parecido a un perro de la calle, una planta esa que fumo en casa. Cada vez que me recibo un gramo de alcohol, tienen fama, dinero y salir a televisión. El doctor dice que mucho rock and roll puede hacer más. Yo no quiero navegar con la guitarra y empiezo a tocar. Tristeza se fue al cielo.